bacán, ¿no? Que la gente se libere. El tío Giacosa decía que ir a un campo nudista no es nada morboso, porque el cuerpo humano en realidad es tan feo, lleno de estrías, celuloides, panzas y todo eso, que no es el modelito Barbie que se metió por la cabeza todos los medios de comunicación, que así es el cuerpo de bello. Gracias a una foto que este pata tomó en Chile, es que una flaca así de las que sabe mucho de peniología se dio cuenta que el pene del promedio de chilenos es cortito, ¿no? Mecha corta son los chilenos. Y yo hablando y hablando, comadreando. ¡Chao! Bye.